Pues empecemos con el primer alimento del día, que es como el, claro, el más importante, el vital, para tener todas las energías que nos van a echar a andar el resto del día. Y yo creo que es vital porque inaugura nuestro apetito. ¡Ah! Yo soy un alto fan de la comida. No, pero fíjate que es importantísimo el desayuno, Jenny, porque realmente está inaugurando el día que nosotros vamos a tener, ¿no? Hablan de que, bueno, hay que aprovechar mucho como la escuela, hay que aprovechar nuestros espacios de trabajo y definitivamente si lo que necesitamos es buenas energías, pues qué mejor que empezar también con un buen desayuno. Y un buen desayuno, digo, ya lo estaremos platicando con nuestro nutriólogo invitado por ahí también, que estarán platicando, pero creo que sí el balance de nuestra comida puede empezar desde la mañana, es decir, algo no tan pesado, pero también tampoco algo tan ligerito, ¿no? Exactamente, que y ahí, un cerealito, tu yogur, exacto, algunas buenas frutas, leche, por ejemplo. Porque fíjate que aquí la onda, Jenny, está en que hay que armar la buena estrategia. Digo, si tenemos que salir corriendo a dejar al hijo a la escuela, a dejar al hermanito a la parada del autobús, o nosotros mismos echar la supercorrida acá para llegar al trabajo o a la escuela, pues tienes que armar la estrategia de a ver, o sea, qué voy a comer, qué voy a armarme hoy en la mañana para ir también bien desayunado y ver qué onda. Exacto. Y o sea, yo lo que puedo recomendar bien, y digo, yo lo hago, asumo que hago este tipo de cosas, un buen jugo siempre es así como de lo mejor que podemos echarnos, ¿no? Y lo más rico. Es un paquetazo de vitaminas, claro. Es un paquetazo, ándale, está sabroso, sabroso, o sea, eso, también buen digo, color. No lo quitemos, ándale, colores festivos. Entre zanahoria, betabel, naranja. Qué sabroso, piña. Exacto. Fresas. Y bueno, todo lo que se puede echar al extractor y a la licuadora puede funcionar de una manera práctica, rápida y sobre todo nutritiva. Exactamente. A ver, Álvaro, en ese sentido como de lo sano, ¿qué tal si nos echamos un coctelito de frutas y un juguito? ¿Te late? Vale, vale, yo invito esta. Va. Y como que de qué se te antoja. A ver, mira, tenemos que los licuados energéticos, por ejemplo, ¿no? Ah, mira, justo. Licuados energéticos entre plátano, fresa, miel, como no, hay que echarle el azuquitar. Mira, licuado especial, piña, nopal, apio, perejil, toronja y linaza. Que tampoco se nos olvide eso de mantenerse en forma, bueno, claro, ahí está. Claro, la dieta específica. ¿Platicamos con la gente? Platicamos, ¿y qué tal si te late? Y entonces platicamos con quienes atienden unos de estos establecimientos. ¿Cómo son los hábitos alimenticios de la gente cuando viene a desayunar? Pues la situación sería que nos platicaras un poco como a la hora del desayuno, ¿qué es lo que más pide la gente en los jugos? ¿A qué viene? O los licuados. Mira, en ocasiones es variable, pero lo que más vienen es por los jugos de dieta. Hay uno de dieta y sobre todo es el que piden. Pero en lo general, por los jugos en general, pero por el que más vienen es por ese, por un jugo de dieta que hay. Oye, ¿y tú cuál has visto que ha sido como, quién te pide más jugo o no sé, los niños, género, las señoras, ándale? En cuanto a género, pues las mujeres. Las mujeres, sí. Sí, pero te diré que ahora como que se ha generalizado esto, pero porque también el hombre viene mucho, ¿eh? Sí, sí, hay muchos hombres que ya se cuidan mucho. Y hay gente que es muy meticulosa, okay, claro. En cuanto a eso, y vienen casi diario, hay gente que viene casi diario por ese jugo y les ha dado resultado, porque hay algunos que estaban un poquito gorditos han bajado. Y entonces, para empezar un día, un buen día así, bien, un buen jugazo es una buena opción. ¿Tú qué recomiendas para un buen desayuno? Para un buen desayuno, pues sería conveniente que lo variaras, ¿no? Que pusieras dentro de tu desayuno diferentes grupos. Y claro, como esencial, un jugo o fruta picada. Sí, y te digo, variarle y poder poner tres géneros, ¿no? Que sería frutas, quizás cereales y algo de proteínas. Yo creo que sería lo más recomendable. Perfecto, pues entonces Pues ya saben, Jenny, cada que quieren empezar un buen día pueden darse una vuelta aquí al Mercado La Cruz y echarse un muy buen juguito. Claro, que los recomendamos todos, ¿no? Claro, que nos visiten, aquí estamos para servirles. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigas pasando bien, gracias. Pues la verdad, yo me fui con la finta, bueno, no, con la promesa y con la esperanza del jugo de dieta. La verdad está muy bueno, Álvaro. Y sabroso. Perfecto. Barato, práctico, rápido. O sea, digo, a la gente que vive por aquí cerca, pues igual y si les conviene, ¿no? Echarse un desayunito por aquí. Exactamente. Un cóctel de fruta. Pero bueno, Pero bueno, cabe decir que también aquí el Mercado de la Cruz ofrece desayunos no tan ligeros. Así es, digamos, porque fíjate que bien que mal, digo, sí te toma un tiempo preparar un juguito. Ah, claro. Pero bien que mal, bien podría ser nuestro tipo de cocina, de nuestro fast food mexicano, el jugo. O sea, la verdad es que te lo preparas de volada. Aprovechas muchísimo lo que estás comiendo, porque a ver, cuando te preparas un buen licuado, hay frutas que enteras las echas, ¿no? Por ejemplo, guayabas, algo que vemos por aquí, la manzana. Fresas, ¿no? Y realmente es que también estás desperdiciando poco en un desayuno también que es muy barato y que también es muy rápido de hacer. Y sobre todo, en cuanto a las frutas de la temporada, también lo podemos ir variando. Ándale. No siempre va a ser fresa, o no siempre va a haber manzana o guayabas, sino que también le damos esa variedad, ¿no? Que también es como un elemento bien importante en una dieta balanceada. Y entonces también ocurre lo que tú dices, también nos podemos encontrar con unos desayunitos mucho más pesadones. A ver, oye, Álvaro, perdón, no hemos presentado la señalética. Pues mientras nos vamos a un desayuno para acompañar al juguito, bueno, para complementarlo, eso, digamos, para así complementar. Unos buenos taquitos de guiso, unas gorditas. Vayamos a la señalética, que nos van a platicar acerca de la situación actual de la alimentación en México. Espérame tantito. ¿Qué no se nota? A la calle radio@hotmail.com para que ustedes participen en el programa. ¿A ustedes qué les gusta desayunar?